cerrado. Espectacular, bebé, espectacular. Mueveme ese culo que yo le voy a gastar. Una criminal, no hay que adivinar. El corazón mudo, de amor no vamos a hablar. La bebé está bailando en el tubo, nunca se detuvo. Lleno de billetes el cubo y el tubo. La bebé está bailando en el tubo, nunca se detuvo. Lleno de billetes el cubo y el tubo. Espectacular. Oh,